¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. Bueno, el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted.